hablarte que me duele el corazón. No sé lo que me pasa, si es que vengo a donde voy. Escribo en un papel tu nombre mil veces por día. Beso tu fotografía, bailo con un almohadón. Si cae una estrella le pregunto, ¿me amará? El tiempo que no pasa pienso, ¿por dónde andarás? La vida se hace eterna si no estás conmigo. Siento pena, siento frío. Necesito de ti, necesito tus besos. Es que te quiero tanto, tanto, que hasta me provoca llanto. Te quiero mucho más que a mi vida, porque sin ti todo es melancolía. Es que te quiero tanto, tanto, que hasta me provoca llanto. Te quiero mucho más que a mi vida, porque sin ti todo es melancolía. Te quiero mucho más que mi vida, porque sin ti todo es melancolía.